dice, lo están viendo por... ¿Ah? Angoyin dice, lo están viendo por Cablevisión, VTR o Metrópoli. ¡Oh! Angoyin se te cayó con plática. Sí. Y también Irene Yaupé dice, en claro, ¿qué número es? No sé, el mío es, ¿cómo se llama? 98088. No. Eso entendí yo. No, yo creo que en claro el... ¿Cómo se llama? ¿En qué canal? Ah, el Fox algo, Fox Sport algo, dime. ¿En claro? ¿En claro? ¿En Fox Action? Ah, Fox gracias. Action. Fox Action. Ya. Ya. Ya. Fox Action. ¿Luchito? ¿Ahora sí me escucha? No. Sí, sí, señor, un poco mejor. A ver. Cámbiale el cable. No. A los vasitos de yogur para que nos hable bien. Sí. Oh, oye, está mostrando lo que pasó. A ver, hable, Luchito. Hable. En el Madison Square Garden. Ahora sí. Hable, pues, mijo. Hable, hable, hable. Coméntenos algo. Estoy hablando. Ah, por cierto, como le está, estaba diciendo Ángel, que está emitiendo. Como un ratito. Oye, están viendo, estamos viendo lo que pasó en el Madison Square Garden, donde AJ Styles en un evento, en un house show, en prácticamente, house show, se llevó el título de los Estados Unidos ante Kevin Owens, y el público de y todo chicos, el mundo prácticamente quedó anonadado con esta noticia, quedó, y este momento. Quedó, el público quedó completamente pegoteado. Sí, porque a ver, primera vez que pasaba. Sepa, ¿se imagina pasar algo aquí en Chile? Aquí no pasaba así cuando aquí... me vino. Aquí con suerte vienen a luchar. What's gonna do, brother? Gana. En este momento, style, este combate me importa porque yo soy americano, brother. Ya. Eso fue. Sí. Ah, muy cagado. No, yo es como que este era Parkinson, juego ganar. No sé, sea, tengo que estar. Uy. Oye, Luchito, esperemos que Luchito vuelva. Amigón. Dígame. Ahora póngalo. Dale. Los Muppets. En estos momentos va a haber un combate de lujo entre AJ Styles y Kevin Owens. Oh, weón. Porque yo también soy fenomenal, brother. Ah, se fue en talagre. Fanáticos de dominación.cl. Haga. ¡Oh! Ahí está. ¿Qué digo? ¿Cómo contesto? Voy a bajar la música. Ahí les dejo yo. Juanito, por favor, infórmenos mientras yo le cambio cámara para que nos veamos toditos. Ahí está, Luchito volvió. Déjeme. Ahora sí, chicos. Ahora sí. Sí, señor, ¿cómo está? Ahora sí, parece que los cables fueron bien defectuosos, así que ya hizo el arreglo rápido, así que ya estamos bien. Bien, me parece. Ya, ahí dejó descargar pornografía y se pudo conectar mejor a internet. Oye, por cierto, el jefe Angelito estaba comentando sobre la transmisión, como lo están emitiendo. También se está emitiendo, por cierto, para aquellos que tienen Fox Premium, ¿no? y tienen el paquete de Fox, lo están emitiendo a través de Fox 1. Yeah. Por cierto, para que también si también están muy... ¡Luchito Sama! ¡Dígame, oso! ¡Luchito Sama! ¿Le tenemos el tremendo dato o no, amigo? Así es. Vip Sushi nos hace compañía hoy día de en esta noche... ¿Qué cosa? De Vip Battleground. Vip Sushi. Aquí está el número 2263-22424. Si está viendo Battleground en su casa, pueden llamar y le llevarán el mejor sushi que lo vamos a degustar acá. Son 23 piezas de sushi que nos vamos a degustar hoy. Y nuestro amigo Álvaro comerá 20 y nosotros 3. Gracias. Ahí comparta eso. Ahí llegó el jefe también para que nos dé su opinión. Lo mejor de Battleground. Lo mejor de Battleground. Fuerte el aplauso para Vip Sushi, chiquillos, acá en dominación.cl, quien nos acompaña yo en cada voy evento. A comer. En yo cada, también quiero comer. En cada evento nos acompaña Vip Sushi. ¿En dónde está Vip Sushi? No sé. En Merced. ¿Cuánto? ¿453? Merced 453. ¿Y el cerca número? Del Metro Bellas Artes. ¿Y el, número lo puede ver ahí? ¿Y a dónde? ¿Qué el otro? No. Ahí está. ¿Ahí se ve el número? 22-63-22-424. Para que si está viendo Battleground, vaya ahora mismo, llame y se pide su sushi. Gracias. Disponible solamente en el centro de Santiago. Efectivamente. Así es. Hoy, no, déjenme. Saquen usted y me dejen porque se llevan el museo. No le vamos a dejar entonces. Déjenme. Ya. Jefe, ¿sabe o no? Sí, porque si no me va a pasar por la idea. Son 33 piezas, le vamos a dejar 30, amigos. Ah, no puedo. Nosotros nos comeremos una cada uno. Ya, aprovecho, chicos. Jefe, saque usted no hay y me deja. Gracias, a mí. Luchito. Humildemente. Aprovecho, chicos. Humildemente me dejan a mí porque yo. Parte de la pelea que se está haciendo por el campeonato de los Estados Unidos. ¡Ay, ya empezaron a arrancarse! ¿Quién ganó Nakamura? Corbin. Ya, Corbin le sacó la cabeza. No, con el maletín al final. No, con el maletín al final. La pelea de Nakamura contra Corbin ganó Nakamura con descalificación por golpe bajo contra de Baron Corbin. Ah, ya. La pelea de cinco la ganó Nakamura. No entiendo nada, Luchito, lo que dice. Pero bueno, seguimos con Vip Sushi aquí en Battleground mientras vemos que Owens se está arrancando bastante del ring, ¿no, Luchito? Ahora el otro también, por mi mono. Pura leche. Amigo, me robo un vasito, por favor. Sácame el de abajo. Ya, estamos viendo. Como le dije, chicos. Gracias, Lluvia. La pelea mientras. Mire. Mire, Luchito. Ahí estamos ahí, ¿o no? Sí. Mire, Luchito. Saque nomás, osito. No, saquen ustedes. Disfrute, chicos. Provecho como siempre. Gracias. El sushi. Recuerden, chicos. Vip Sushi en el centro de Santiago. Estamos con Vip Sushi con 55 piezas. Y le estamos dejando 50 a Álvaro acá. Álvaro Morán. Álvaro Morán tiene 50 piezas de sushi. El Álvaro, vaya que le gusta el sushi, ¿ah? ¿Eh? Sí, el mejor catador de sushi, Álvaro Morán. Sí, oye, Juan, claro hay que contratarlo para Generación W como catador, ¿ah? ¿Eh? Sí. Uy, yo me he castigado como loco en Generación W. No, Generación no le dan nada. Generación no le dan nada. ¿Dónde tenemos su bandejito. Disfrute, jefe. Falta un par de días que me la Luchito dice: disfrute, jefe. Lo quiero. Faltó el campo. Bueno, aquí estamos viendo que, como les dije, ya estoy ¿cierto? Ahí estamos viendo por el candado. Donde más baja el rating porque nos ven comiendo toda la gente. Bueno. Sí. Chicos, aprovechen. Chicos, reiteremos. ¿Dónde podemos encontrar Vip Sushi, por favor, chicos? Ahí estamos viendo el flyer en pantalla, Luchito. Mire, perfecto. Ahí está el número, chicos, para que aprovechen que están viendo por supuesto Battleground. Por el campeonato de los Estados Unidos. New Prince of America, el señor Kevin Owens. ¿Hay otra tapa? ¿Con dos? Un candadito bien, una gasolina bien fuerte, invertida por parte del señor Kevin Owens al señor AJ Styles. Hable, Luchito, hable. Sí, Luchito está haciendo la transmisión. Todavía más no se mueve, por cierto. Ahí me avisa cuando termine el sushi, por favor. Porque... No, tenemos para rato, así que siga nomás. Dale, Luchito. Ojalá que no me quede sin voz. Bueno, esto es agradecimiento a Vip Sushi que nos entregó 60 piezas y ya no hemos comido 3. Y Álvaro Morán ha arrasado con el resto de las piezas. Sí, yo llevo 2.5 y el resto de 300 piezas ya llevaba Álvaro comiendo. Permiso. Hasta Hogan no ha comido ninguna porque Álvaro no le juega a Hogan. Bueno, ahí está bonito, ya está dando chats como corresponde, como típico del señor. ¡Ay! ¡Oh! ¡TBT preciosa por parte de 1-2! Ahí está viendo. ¡Estoy comiendo sushi, brother! Se comió. ¡Toma el sushi tranquilo! Ahí estamos viendo nuevamente la dormilona por, invertida por parte del... Hogan le da el agradecimiento a Ángel, porque Ángel le dio uno porque de los que tomó Ángel, porque Álvaro ya... No, acá Álvaro... Sí. De las 83 piezas, Álvaro lleva 40 ya. Aquí, aquí podemos ver el flyer de Vip Sushi con sus variedades. Y también, este que para este lado está al revés, acá. Ahí sí. Cristian, pregúntale al jefecito. Vip Sushi. Lo está escuchando, Ángel. Vip Sushi que aman los japoneses. Este lo aman los japoneses. El de palta. Super su aprobación. Su aprobación. La aprobación, Ángel. Luchito Sama dice. Luchito Sama, Luchito Sama dice: ¿aprobación del jefe o no? Gracias. Este minuto de silencio valió demasiado, así que bueno. Ahí estamos viendo ya que todo el típico de lazo. ¡Wow! Lazo precioso por parte del señor Egisales. Luchito. Fenomenal. Dígame. Nos cagaron con la cámara nueva porque salimos los dos nomás comiendo, bueno. Ángel, no salen al plato ahí de Álvaro por ahí, las 400 piezas. Oiga, Luchito, ¿algún comentario en el Facebook Live? Vamos de inmediato, permíteme un segundo. Ahí está, la bandeja. No arranque, Morán, La gente acá con el. ¿Has probado? Rápidamente vemos a Owen ahí recibiendo castigo de parte de iStyle. Vamos con otro castigo entre brazos. Vamos, patada, va ahí. Lazo el cuello que hace caer rápidamente Kevin Owen sobre la lona de parte de AJ Styles. Aquí estamos mira, con chicos. ¿Sí? La señorita Arale Macarena Ortega nos dice: vamos, AJ Styles. Que gana hoy y retiene. Oye, Felipito Goya preguntó que cómo está el Chuchi. Exquisito, señor, se merece un aplauso. Aplauso fuerte para Sushi VIP. VIP Sushi, Merced 453. ¿Dónde está ubicado, amigo? Perdón, ¿cuál es el número de teléfono, amigo Blas? Si no me equivoco, 22-63-22-424. Así es, el número VIP Sushi, el mejor VIP. Aquí hay 6 menús o menúes. Y todo menú incluye sopa y postre. Oiga, estos menús están. Cualquier menú, 4.990 viene. Oye, y fuera de broma, si tú pagas con efectivo entre lunes y miércoles, 50%. Cualquier cosa, 60%. Que no ¿Subieron? Sea promoción. Que no sea la promoción, 60%. Si pagas en efectivo. ¿60% para comprar en efectivo? Para. Para, si tú pagas en efectivo, repito, 60% sí, de descuento. Yo leí eso en el local, así que no estaría equivocado. Si no, que me corrija ahí Felipín Collida. Sí, con efectivo. Con efectivo. Sin despacho, cualquier cosita que usted compre en el local, efectivo, pero exento a promociones, 60%. Si no merece de nuevo. O sea, usted se compra un. Oye, y lo bueno es que está aquí cerca del Metro Bellas Artes, entonces si sale de Bellavista. Y cerquita de la radio. Oye, y viernes y sábado hasta las 5 de la mañana. Puta, lo va a atender personalmente Felipe Coya o el César y las mujeres que atienden ahí, las bellas guapas y mujeres que atienden ahí. Sí, eso es lo que ¿cómo tenés? ¿Son las lolitas? ¿Cómo son? Eso es son lo que bonitas, tenés. Son todas venezolanas. Oh. Luchito lo voy a llevar para allá uno de estos días. Luchito está Luchito transmitiendo y no se lo entiende. Atacando, Luchito. Se nos entiende a nosotros más con la boca llena que Luchito. ¿Cómo? Se nos entiende más a nosotros con la boca llena que a Luchito Sama. Oye, voy a agradecer al micrófono de este dispositivo porque puta que me odia. Oye, le quiero ver a Don Álvaro Morán y la barbarie que hace al comer sushi. Ahora deberían eso cambiar de, la de cámara. Enterrarle el palillo. Sí, deberían mostrar la cámara. Comérselo como si fueran anticuchos. Uh-huh. Viendo la reacción del Blas comiendo sushi, está más que notable, ¿ah? ¿Eh? Oye, acá tenemos una salsa de soya, maracuyá, hay salsa de barbecue también en el local. ¿De maracuyá? Sí. ¿Quieres probarla? También hay de maracuyá. También hay de maracuyá. No, ya. La salsa sí. Es maracuyá, muy buena. Oye, por cierto, felicidades a Felipe por este gran trabajo. ¿Se nota que la reacción de ustedes, chicos, comiendo el sushi? Oye, se le entiende la mitad. Ahí, papi. Ah, oye. Oye, y Luchito, ¿cómo va la lucha? Ya ni nos perdimos. Cuéntanos un poco la lucha, Luis. De que me escuchan, ¿no? Ahí está moviendo, parece que viene a suplex en esta ocasión. Está moviendo Kevin López. Álvaro, dé su impresión, por favor, de la salsa de maracuyá. Uy, exquisita, man. Nada que decir, compadre. Súper, súper rico. Y súper barato, al parecer, compadre. Vip sushi. Si usted lo encuentre barato, es barato entonces, amigo. Bueno, como le digo, si usted va al local, se pide un rollo de tempura. No sé cuántas unidades vienen, pero eso están exento, fuera de descuento. Como 10 mil pesos, si usted paga efectivo el lunes a miércoles, estamos hablando de sale 4 o 5 lucas. Es que ese es el menú chiquitito. La otra vez teníamos el menú grande, ¿se acuerdan? Mm. El menú grande de 1000 piezas que nosotros comemos como 4 o 5 y Álvaro se come el resto. Uy, hay sangre en la nariz de Owen, al parecer. Owen, en la semana recordemos que dijo que no le gustó, era el peor de los peores que le había tocado trabajar con AJ Styles. Yo insisto, ¿lo dijo él mismo o fue...? Lo dijo él mismo. ¿Sí? ¿No fue ningún fanpage, no, de Kawine, ni nada? No. Ningún medio. Ahí tenemos a que AJ Styles aplicando cabezazos desde la esquina. Él no se pintó el moretón, ¿cierto? No se pintó. Mira, rápidamente aplica, se quedó a mitad de camino AJ Styles. Teniendo aquí una web reteniéndolo en el poste. Oye, lo que me parece raro es que los postes son los clásicos y el apron de abajo también no tiene pantalla. Oye, atención ahí que... Lex Luger, me acordé. ¡Uy, sí! ¡Uy, con tremendo! La fuerza que demostró ahí AJ Styles. Está más gordito Owens. Vos mismo, dijo Owens. Oye. Y Arale, Macarena Ortega dice, ¡saquen pica! ¡Jo, jo! Oh, oh, oh. Oye, Arale, te teníamos invitado hoy día al panel de acá para que se lo perdió el sushi de Coya, perdón, el sushi. Oye, Y el Goyen dice Owens tiene un sushi en la espalda. No, ¿qué nivel de concentración? Goyen, ya. Está ahí despedido, ¿quién fuese? Crisan. Está ahí despedido, no que traigan está más. Está con la caña del viernes. Sí, parece que todavía está encañado. No se enojen con Goy, que es el niño símbolo de dominación. Junto con Juan Logan y Arale, están en casi todos los programas. Hasta en esos programas que marca un punto Luis Sama. Luchito, ¿está ahí? No se ha pesado con Lucho. ¿Qué pasó con Lucho? ¿Murió? No, debe estar arreglando el audio. Menos mal nos escucha. Se enojó por el comentario. Se compensó. Traigan litio, por favor. Oye, vemos ahí como Kevin Owens se repone igual del combate, ¿eh? Oye, se fue Morán, se fue Don Ángel, ¿qué iba a pasar? Uy, cuidado ahí. He visto más superior a AJ Styles, ¿no? No sé si Luchito quería preguntarle a Luchito, pero no. He visto más superior a AJ Styles, ¿no? ¿Qué dirá el público ahí en el Facebook Live? Vamos a ver, seguimos los mismos comentarios. No ha cambiado. ¡Oh! Rápidamente, mira, qué ejecución. Tenemos ahí, está el quejándose entre su hombro. Vemos a Kevin Owens en el piso ya. Con una lucha ya bastante infartante, el árbitro ahí, el chinito, como siempre, dando con el alma el arbitraje. Luis Sama, ¿se nos escucha ahora? No, Luchito. No nos escucha. Luis Sama está muerto. Está colocándose el supositorio de litio que le gusta. Pero, oye, pero si estoy diciendo cuando se descompensa se hace eso, güey. No, polla. No se me enoje. Oye. La ya que sabe ya, Vip Sushi con la tremenda salsa. ¿Y esta la probaste también, Matosito? Es con una salsa agridulce. Los menús. Si está viendo Battleground, todavía tiene tiempo para pedir sushi a Vip Sushi. Así es. Al 22-63-22-424. Y tiene aquí también una lista de menú. Estos menús, ¿siempre? Sí, a ver, ¿qué sería? Se los leo. Yo lo leo textualmente. El primer menú sería... Aquí lo vamos a ver en la pantalla. Que son un sushi acevichado. Después el menú 2 tenemos 15 bocados mixtos frío y caliente. Eso es los tempura. Menú 3, el gohan, que es salmón con camarón, paltita, tomate, todo un poquitito. Menú 4 tenemos el pollo apanado con papas fritas. Menos 5 ají de gallina, que oye, el ají de gallina lo recomiendo a morir. Uy. Ahí en Vilsuche. Oye, ahí Owens lanzó a Style en contra del árbitro. Y el menú 6 sería el tallarín salteado con lomo, que también es muy bueno, al igual que el ají de gallina. Y dice aquí, cualquier menú, $4,990. Así es. Así que va. Y si más encima lo encuentra barato Álvaro, es porque es barato. Ojo, es que lo más chistoso es que es ojo, valores promocionales solo efectivo. Otro medio de pago, 10% de descuento adicional. Encima, todo incluye, oye, sopa y postre. Sopa y postre. No, paremos. ¿Y él gana plata, el dueño de esto? Sí, gana. Gana. Pero no plata. Pregunte. Oiga, mientras pregunta cosas, no sé, ¿Luchito? No. Bueno, ahí vemos a AJ Styles. No, está bien. Y Kevin Owens que se... Está, repuso. Está ejecutando una, sí, una llave se, ahí. Y se repuso del castigo. Pruébala, es muy buena. Cómaselo todo, ¿no, amigo? ¿La probaste? Bueno, la probaste el otro día, pero... Sí, sí. La pasa probando, come. No sé, ordinario, Luis Saba. Desde el inframundo. No, desde el inframundo está hablando mensajes subliminales. Oye, rápidamente voy con... Chris Anigoyim dice la caña de agua. El Blas y uno los únicos con vaso de agua. ¿O no escucharon de Metal Chef? ¿Cómo no, Tomás? Elige, mejor a tu amigo. Oiga. Es re barato el precio, no es broma. Chris Anigoyim también lo dice. ¡Tres! ¡Llegó el conteo! ¡Llegó a tres el conteo! ¡Kevin Owens ganó a... ¡Kevin Owens! ¡Ahí Styles! Yo lo dije. Mira el público cómo está... Yo lo supuse. Furioso y está bastante enojado con este... Hubo ahí un poco de trampa también, pero... Fue una variante de ¿cómo se llama? De una llave que la aplicó con una... Como con suplex, ahí está él, sí. Aprovechó el vuelo y... Igual hubo un poco de trampa, pero también la probaste, ¿no? ¿No te gustó? Se no vio bastante superior después. Después se vio bastante superior al final... Owens, como que se repuso y se logró reponer, pero la primera pelea la había hecho toda a Styles. Sí. Y Luchito, volvió Luchito, ¿no? No, me informa por interno, por inbox, que se descompensó. No. Era bromita. ¡Luchito! Me voy a ir golpeado por Álvaro. No contesta Luis. Rápidamente, Kevin Owens es el nuevo monarca por tercera vez ya de Estados Unidos. AJ Styles no lo puede creer. El chinito Wong, que es el árbitro hoy día del encuentro, que se parece a uno que estuvimos hablando anoche. Está ahí, fue el hombre que hizo ganar a Kevin Owens, The New Face of America, la cara contemporánea. Pero oiga, era Maharaya, weón, era Maharaya. ¿Cómo están? The New Face of Maharaya. Ahí tenemos, mira, se prepara el campeón, mira, se está ejercitando ahí los músculos. El campeón de Maharaya. Ay, qué, el emperador de los días modernos. Y lo hace con los elásticos de esos elásticos de lo que venían ¿cómo se llama? En el color de mi chaleco. No, esos elásticos venían en la jeringa de los anabólicos. Perdón que lo interrumpa, amigo Blas, pero hagamos un recuento. Ty Dillinger venció a Aiden English. ¿Ya? ¿Sí? El campeonato de pareja de SmackDown. ¿Ah? Sí, señor. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Ganó el nuevo día. Ganó el nuevo día. Sí, pues diga. Shinsuke Nakamura ganó por descalificación. Sí, señor. A Baron Corbin. Sami Zayn. Todavía no se enfrentan. No, ese no. La otra fue de la Women's Champion. ¿Quién ganó? Ganó Natalia. Natalia, la nueva retadora, sí, por el título, mira. Sí, la única que no tenía pacto. Y Styles pierde el campeonato ante Kevin Owens. Así es. O sea, faltarían tres peleas. Falta Sami Zayn con contra Mike Kanellis. John Cena contra Rusev en la lucha de las banderillas. Y Jinder de Maharaja, el emperador de los días modernos. La superestrella más grande de los últimos 10 años. Contra el ya repetidísimo estelar Randy Orton. Bueno, aquí Juan Ignacio le hace campaña porque compra los chalecos donde el mismo... Sí, me estoy comprando la ropa donde el Maharaja. Algo pasó. Se nos paró. Oiga. Parece que era exótico el maracuyá, oye, Blas. Sí, parece. Se paró. Oye, tengo que informar que Sama parece que se murió definitivamente porque se desconectó de todas las redes sociales de Samalandia. ¿Sí? No, solo nosotros. Ah, se desconectó la... Ahí me contestó Samita. Seguimos.